Aupa y muy buenas, una semana más, Roxa Rosae al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco a los alaridos dispuestos a hacértelo pasar bien. Arranca el episodio 1052 del podcast sin riguroso directo tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomataradiorock.com. También en directo en FM Vitoria Gasteiz a través de Norte Radio en el 92.2 de tu dial. En un montonazo más de otras FMs en distintas ciudades y diales y también otras plataformas online en diferido, como te digo. Y vía podcast, esas son las tres maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde Santander de Calanda. Lo eres tú. ¿Cuántas veces lo has vivido? ¿Cuántos años fueron? Estamos arrancando con este tema titulado Sinestesia de los jerezanos Decum, que este último trimestre de 2025 están súper activos. De hecho, este viernes van a estrenar el tercero. Tres son los que habrán estrenado antes de acabar este año 2025. Un tema que llevará por título Bestia y que nosotros aquí presentaremos en exclusiva, antes que nadie, pues si se va a estrenar el viernes día 4, pues nosotros el jueves día 3, toma. Y además los tendremos aquí en directo a live, en entrevista. Y además nos van a acompañar con más canciones de su repertorio, ya nutrido repertorio, el de los jerezanos Decum, en esta primera parte de este episodio 1052 de Pequeño Ternasco. ¡Arranca la semana, Ternasca, voy! Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. bien, ya estamos en marcha y como hacemos cada día, lo primero primerito es dedicarle en especial, dedicado para ti que nos está escuchando, como siempre, como cada día, pero en especial para dos de nuestros seguidores y seguidoras en redes sociales, en esta ocasión en Instagram. Yo pensaba que íbamos a alcanzar los 2.000 seguidores en Instagram a comienzos del año que viene, pero no, ha sido a comienzos de este mes. De hecho, en el último día de noviembre, el 30 de noviembre, hemos alcanzado 2.000 seguidores en Instagram, cifra que yo pensaba que no íbamos a alcanzar en la vida. Pues bueno, ya estará, creo que va 2003, 2004, no sé, no, tampoco me he fijado mucho, me puse mucho, muy, muy contento cuando vi los 2000. Y dos de esas últimas personas en unirse son Maite Ramos García y Javier Oro y Carbón. Para vosotros dos, dedicado este episodio 1052 de Pequeño Terrasco. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Terrasco! Esta semana pocos conciertos tenemos que recomendar y encima dos de ellos son en México, así que para quien nos sigue desde México, pues a lo mejor os cae de puta madre, pero de luego para quien vivís en España, lo veo complicado que podáis asistir. En cualquier caso, aquí tendréis cumplida información de los mismos, pero hoy no, mañana. O al otro, cuando sea, a lo largo de la semana vamos a informar de esos conciertos. Porque lo que sí que hay esta semana y la que viene también son montonazos de estrenos y novedades. Además, hoy tenemos doble estreno en exclusiva. No uno, no. Dos. Roxa Rosae. El Rey Salitre. Primer estreno en exclusiva. La verdad que el Rey Salitre nos está proporcionando estrenos exclusivos últimamente a porrillo, porque lleva un poco parado lo de ir estrenando los temas de su nuevo disco, para que tú lo sepas. Pero parece que en estas últimas semanas ha cogido ya carrerilla y los está soltando, no todos, pero prácticamente todos. Ese nuevo y décimo álbum va a tener un total de 12 temas. Y hoy vamos a estrenar en exclusiva el que va a figurar como corte número 10, un tema titulado No tiene límites y que suena así. No tiene límites, como el Rey Salitre. ¿Cómo que cómo? Y es que es él. Más deprisa, cada vez más fuerte, cada vez más grande, intenso y frecuente. Él nunca descansa, él no tiene precio, no entiende de razas, de leyes ni sexo. A veces se va, pero siempre vuelve, hasta convertirse en una obsesión. No puedes pararlo, aunque lo intentas. Quiere divertirse de mala manera. Todos saben que el dolor no tiene límites. que no pare. No tiene límite. No hay quien lo pare. Todos saben que el dolor no tiene límites. No hay quien lo pare. No tiene límites. No hay quien lo pare. Todos saben que el dolor no tiene límites. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Vamos directamente a por el segundo de los contenidos que más nos gustan hacer en este programa, Rosa Rosa. Hemos dicho que hoy no solamente teníamos uno, sino dos. Happy Killing, segundo estreno en exclusiva. Que es que tenía que estar al caer, tenía que estar al caer porque tocar no estaba tocando mucho, pero no paraban de ensayar, no iban a estar dando vueltas siempre a las mismas canciones, ¿verdad? Se veía venir y ya empieza a dar su fruto. Los madrileños Happy Killings, ahora conformados como cuarteto, le llevan mucho tiempo y bien que se demuestra en las redes sociales, ¿eh? Porque es uno parar. Venga a compartir vídeos de ensayos y fotos. Yo, chico, tienen que estar aquí creando canciones para hacer un disco, no dos. Su segundo trabajo discográfico llevará por título Demo 2. El primero fue Demo 1, pues Demo 2. A por la siguiente, claro. Señor, ayúdame. Tienen bastantes temas preparados, pero lo que es grabado y para escuchar y para difundir y para que tú que estás ahí al otro lado con tus orejas lo disfrutes, es este que nos han mandado, que lleva por título Taman Shoot. Y que suena así: Happy Killings. Change inside a day. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Mientras suena Salvaje, segundo corte de No es el tiempo, el anterior trabajo de los jerezanos de Cum, te cuento que hoy la sección de las versiones, que nosotros le ponemos el nombre de la recontraversión, hoy es más recontraversión que nunca. ¿Por qué? Porque es de un tema que yo no sabía que era el tema original, por cierto. Yo pensaba que la canción era de los Anthrax, pero no. Los Anthrax versionearon allá por los años... Bueno, allá por los años 90 no. En 1990, concretamente, versionearon un tema titulado Got the Time, escrito e interpretado por el músico británico de New Wave, Joe Jackson. Un tema que, por cierto, cerraba el álbum debut de este artista de 1979. Pues bueno, las leyendas neoyorquinas del thrash metal, los Anthrax, en 1990, como te acabo de comentar, lo versionearon. Y en 2021, lo curioso es que lo acaban de compartir ahora como sencillo y acompañado de videoclip. En este 2025, casi a finales. Pero en 2021, los folmetaleros fineses Corpi Clanny versionearon, pero sobre la versión de los Anthrax. Así que hoy, más que nunca, estamos y decimos muy bien que estamos en la sección de... It's raining blood. Hallelujah. La recontradición. Con este Got the Time de Joe Jackson, de los Anthrax y ahora de Corpi Clanny. Tick, tick, tick in my head.

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Estos acordes que comienzan a sonar, estoy segurísimo de que ya los conoces. Porque llevan rulando aquí en Asalto Mata Radio Rock y en Pequeño Tarasco y en todo el pinche planeta desde septiembre. Sin descansar, nos han gritado, sois el mar. Esto se titula Crux de Flores, corte número 6 del Ya, disponible y en circulación, nuevo álbum de los folmetaleros de la ciudad condal, Mitago. Que nuestro amor también era no. Ese nuevo trabajo se llama En Otro Mundo, En Otro Tiempo. Lo han sacado en formato físico, además, cosa llena de valor y coraje, vía crowdfunding. Así que todas y todas aquellas personas que ayudaron y que apoyaron mediante el crowdfunding ya lo tenían hace un tiempito en casa, pero desde este viernes ya está disponible para toda persona que quiera hacerse con él. Tanto en físico como en las distintas plataformas. Hace poquito teníamos por aquí a Luca, el guitarrista de Mitago, y hoy vamos a tener pues a su cantante y compositor y alma mater, Dani Laure. Que junto a Roxbel al violín y coros, Arnau Koga a la batería, Marci al bajo, el nuevo componente, Eddie Blur a los teclados y el ya mencionado Luca Palazzo, conforman este sexteto folk metal de Barcelona. Pero con clara filosofía y tendencia internacional. Pues mientras sigue sonando este Club de Flores, damos ya la bienvenida a los micros de Pequeño Tenasco, los micros de Asalto Mata Radio Rock, nuevamente, como os comentaba, a Dani Laure. Dani, ¿qué tal, compañero? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, guapos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pues muy bien, la verdad, aquí tomando un café. Y he hablado contigo, mejor imposible. Pues sí, nosotros ya hemos echado el carajillo un poco antes de empezar el programa para que se nos trabe la lengua bien, ¿eh? Muy bien, perfecto, así me gusta, empezando fuertes. Y que el directo salga horroroso, como nos gusta. Qué bien, genial, tío. Bueno, imagino que, como se dice aquí, más hueco que una perola, ¿no? Más feliz que una perdiz con la nueva criatura. Sí. Buah, estamos... pues imagínate, es decir... imagínate, llevo una semana medio malo, tío, porque ya me estalló toda la emoción que tenía contenida, pues me ha reventado y me puse incluso malo, tío. Es decir, de eso de... A veces hay cúmulo de nervios, de tensión, de emoción, de sentimientos, ¿no? Y una pasada, ha sido el recibimiento brutal. O sea, vamos, estamos, estás hablando de que esa emoción te estalló en la fiesta preescucha, entiendo, ¿no? Bueno, fue justamente el 23, ya, es decir, el 21 teníamos la listening party en la fiesta preescucha en Barcelona, que fue súper bonita, súper cercana, íntima. Y después del 23 teníamos una cosa parecida para toda la gente que, como bien has comentado, ¿no? Nos da apoyo de forma internacional, que no podía asistir al 21. Claro. Hicimos una fiesta preescucha de forma online. Y ya después del 23, tío, mi cuerpo dijo, se acabó, tío, tómate un descanso, macho, porque... Y el 24 estaba ya hecho la mierda. Aunque solo sea ya por los dos meses intensos que os habíais clavado de promoción, venga a grabar cosas, a compartir movidas, directos en Instagram, entrevistas, videoentrevistas, el mantenernos a nosotros informados de cuándo salía cada cosa para que la pudiésemos difundir en el momento adecuado y preciso, pues eso es que eso es mucha presión, Muchísima. Y con la gripe que está corriendo, pues, las defensas bajan y entran los viruses, entran. Totalmente, sí. Bien lo has dicho, es decir, llevábamos un trabajo brutal. Tú comentas dos meses desde que empezó a publicarse. Claro, dos meses pero de campaña, nosotros, que primero claro, está todo el trabajo previo, que eso ya claro, son muchos de forma más. Interna, sí, claro, es lo que la gente empezó a... Y tú lo sabes mejor que nadie, porque ya previamente hablamos tú y yo, etc., ¿no? Es decir, de todo lo que iba a venir. Entonces, todo eso estaba... Lo que la gente empezó a ver en septiembre estaba ya, ya creado en... a principios de agosto incluso, ¿no? Finales de julio. Entonces, nuestro trabajo viene desde hace un año. Es decir, desde hace un año que nosotros empezamos ya a generar todo este material ya de forma explícita, véase grabaciones, véase últimas composiciones, etc., últimos arreglos. Y claro, después de un año es cuando la gente ve lo que ya lleva un año gestándose y casi acabándose. Entonces, esos son nervios que la banda vamos acumulando poco a poco y al final nos estalla en la cara, ¿no? Y fue, o sea, fue precioso, es decir, considero que el trabajo que ha hecho Mitago ya a nivel de redes, porque al final no hay que olvidar que somos una banda autogestionada, ¿no? Entonces, desde el vídeo que veis en redes hasta cualquier tipo de comunicación con prensa, lo que sea, lo llevamos nosotros. Entonces, a veces pues te peta en la cara, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la sensación de que hemos hecho un gran trabajo y creo que este disco se lo merecía la banda y se lo merecía el público, así estamos súper contentos. Malos, pero súper contentos. Vamos, desde luego, si alguien te puede entender el tema de autogestión, a nosotros no hace falta que nos lo expliques mucho, sí, porque por eso, lo sabemos no muy bien, para... pero sí que está muy bien que sí. Momentos como este claro. Lo hagas visible, ¿no? Lo compartas con los demás, porque el trabajo es muy duro, cuando es autogestión todavía lo es más. Y todo eso sin una pasión profunda, intensísima y un convencimiento y un no desfallecer primer nivel, pues no se saca adelante. Sí. Y un poquito de locura también. Hombre, no, la locura. Yo creo que eso es. Todo esto lo podíamos haber resumido con una palabra que es locura, pero. Ya, total, exactamente. Por desglosarla, ¿verdad? Sí, totalmente. No, sí, para hacerlo un pelín más racional, ¿no? Pero sí, es eso. Es locura mayúscula, o sea, y más en... Me ha encantado lo que has dicho, ¿no? Que es el tema del CD físico, o sea, que ya es testimonial, ¿no? El CD físico, o sea, es algo puramente coleccionista y únicamente para el melómano, ¿no? Claro, es que... Porque es ahora algo, ya es algo que la ya gente ni siquiera... Es algo que ya comentábamos con Luca en su momento, cuando estrenamos Bebe Conmigo, que muchas gracias por habernoslo dejado estrenar en exclusiva aquí en Pequeño Ternasco. Por supuesto. Cuando estrenamos Bebe Conmigo esta noche, ya se lo comentaba, digo, joder, es que, y con alguna otra banda también que han utilizado la misma fórmula, también lo hemos comentado, es que es la, ahora mismo, hoy por hoy, es la mejor manera de, o no es la única, porque no es la única, pero sí que entiendo yo, al menos entiendo, y Luca creo que lo compartía en el momento que lo hablábamos, y imagino que tú también, es la manera real de hacer un disco para que la gente que realmente quiere un disco, pues se lo lleve. Porque sí, es que si no, o sea, el tema de grabar un disco y ponerlo a la venta de distribución y tal, es ostión asegurado, es que es ostión asegurado. Sí, incluso van de, o sea, realmente formaciones, artistas que a priori tendrían que vender sí o sí, ya ni venden. Es que, a ver, si no lo hacen ellos, nosotros qué vamos a hacer, ¿no? Es decir, creo que hay que reactualizarse. Ojalá cambiara, ¿eh? Porque yo soy el primero que, incluso eso es cierto, yo por suerte aún conservo un reproductor y yo soy un melómano. O sea, a mí me gusta, yo soy el típico que compra el disco, ¿no? Entonces seguro que tú también. Entonces, tenemos la suerte de... Yo ya no. Tú ya ni siquiera, pues imagínate. No, porque... Lo haces tú ya, te acabo. A mí los discos realmente me darían más faena, ¿entiendes? A la hora de desarrollar mi actividad diaria, porque es diaria, claro. Pero sí, ciertamente. Yo tengo una colección de discos amplísima, lo que pasa. Claro, ahí está, ahí ve. Iba a eso. Es decir, por suerte aún tengo un reproductor y la calidad de sonido que saca el reproductor y los altavoces es brutal, es algo cinematográfico lo que hemos hecho, es súper chulo. ¿Qué pasa? Plataformas que yo soy el primero en utilizarlas y en ser usuario y consumidor, ¿eh? Yo ahí no lo des, o sea, es así. Pero es cierto que tienen sus propios compresores Entonces tú cuando subes una canción a una plataforma digital, ellos ya tienen su propia, lo que sería su propia mastering, para entendernos, ¿no? Entonces al final hay muchos tintes, muchos colores que se hacen por algo en estudio y después las plataformas de uso masivo pues ya lo estandarizan todo, ¿no? Es decir, en resumen, es para que si saltas, yo que sé, de Lady Gaga, pasas por Bad Bunny, después te vas a lo que sea, Cannibal Corpse, pues aún tengas una especie de estándar, ¿no? Del volumen, etc. Y claro, al final eso opaca diferentes cosas que la banda quiere enseñar, ¿no? Y en producción se hace. Y eso, por ejemplo, en el disco no pasa. El disco realmente es mucho más real. Claro. El sonido que escuchas, del que se quiso grabar y del que se quiso expresar, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, si se tiene oportunidad, que ya es básicamente nadie tiene un reproductor, pero si alguien tiene, pues que se lo ponga. Claro, lo comentábamos también hace poco, hace escasas semanas, con Acero, que también han sacado disco, también han utilizado el sistema de crowdfunding, y ellos mismos decían, de macho, nos hemos quedado alucinados la diferencia que hay entre escuchar las canciones en Spotify a escucharlas al CD. Claro, es que no hay color. No, es así, es que es triste, pero es y para, pues así. Para que la gente lo entienda, nosotros nos preciamos, y además lo sabemos porque nos lo dice la gente, dice, joder, es que se escucha muy bien Asalto Mata Radio Rock. Nosotros ponemos mucho empeño, pero cuidado, que tampoco engañamos a nadie. Nosotros emitimos a calidad de CD, que ya no es la calidad del vinilo. Y estas plataformas a las que os está haciendo referencia Dani, porque sí, la nube, los cojones. Al final tiene que haber un soporte físico. Y son naves inmensas con un montón de torres gigantes de ordenadores que toda la gente subiendo canciones, pues si no le meten ese capao, si no la meten esa compresión, pues se les llenarían pues 4, 5 y 6 veces antes. Con lo cual, que la gente que sepa que cuando está escuchando una canción en el Stupify de los cojones, la está oyendo como mucho a 72 kilobytes por segundo. Como mucho. Cuando vosotros en el CD o la gente que lo ha grabado en el vinilo, que el vinilo permite una calidad mayor, inclusive lo estás oyendo a 320 e incluso más. ¿Vale? Así es. Por utilizar la medición del streaming, para que sepan la comparación. O sea, lo estáis escuchando pues unas 5 veces mejor calidad. 4 seguras, 4 segurísimas. Y ahí está el tema. Pero bueno, también es lo que hay. Es decir, claro, el alcance que tiene una cosa y la otra pues no es comparable. Bueno, entonces, pues bueno. Pero vosotros satisfechos. Vosotros habéis hecho el disco como habéis querido. Sí, por supuesto. Con la calidad que habéis tenido capacidad de hacer y con los recursos que los habéis puesto todos de vuestra parte, segurísimo. Y ahí ya se puede comprobar el resultado. Quien participó en el crowdfunding mucho antes que los demás, pero ya desde este pasado viernes disponible tanto más copias, porque imagino que habrá más copias para distribuir físicamente y en las plataformas, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, ahora ya esta semana, si no recuerdo mal, esta semana ya estará disponible todo tanto el merchan oficial de En Otro Mundo, En Otro Tiempo, como el disco en físico también, así que si lo queréis adquirir, obviamente, pues nada, en nuestro perfil de Instagram está el enlace a la tienda oficial y ahí se puede adquirir y es envío tanto nacional como internacional, como hasta ahora. Los otros diseños, pero ahora también estará el nuevo, que es fantástico, es una brutalidad, que ha quedado, vamos, guapísimo. Bueno, sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Hablando de esas plataformas que capan tanto la calidad musical, que con tanto cariño le metéis, le imprimís los grupos a vuestras grabaciones, pues vamos a estrenar un tema que no hemos escuchado todavía del disco. Vamos a darnos el lujo de escuchar el corte número 3, que se titula, pues, una buena manera de definir a esas plataformas y al mundo empresarial en general, ¿no? Y a la sociedad que vivimos. Mira, como Dani ya sabe cuál vamos a escuchar. Dila tú, venga, ¿cuál vamos a escuchar? Dila tú. Monstruo de mil cabezas. Vale, se nota que has grabado todo el disco. Escuchamos Monstruo de mil cabezas y ahora volvemos con Dani, Laure y Vitago. We'll be right back. ¿qué más queda sentir? ¿De qué hablas? ¿A quién te has osado dirigir? Libérame de tu existir. Por favor, cállate, hazte a un lado de mi ser. He intentado destruirme y romperme tantas veces. Mirando a través de la obsesión, me desgarro sin alivio. Me hundo el pecho, no respiro. Tengo miedo al monstruo que susurra el adiós. No quisiera saber de las dos quién puso quién. Me dejaste anidar, parasitar y crecer. Te odiaba, sí, te lo hice ver. Cállate, ya está bien, un reflejo solo es. El amor me impidió caer de nuevo al dolor. Abrazo desde el corazón. He intentado destruirme y romperme tantas veces. Mirando a través de la obsesión, me desgarro sin alivio. Me hundo el pecho, no respiro. Tengo miedo al monstruo que susurra el adiós. Así es, estás escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de asaltomatarradiorock.com en riguroso directo y directo a través de internet para todo el pinche planeta en FM Vitoria-Gasteiz a través de Norte Radio 92.2 de tu dial, en un montonazo más de emisoras, FMs y también otras plataformas online estatales e internacionales que pasan en diferido cualquier día de la semana, en cualquier horario imaginable, la señal de este tu programa, o lo mismo, nos estás escuchando vía podcast, que es también muy socorrido, y a la carta cuando a ti te dé la gana, en el sitio que prefieras, sea cual sea la manera elegida. Muchísimas gracias por estar a la escucha, por tu fidelidad y por estar disfrutando de este, de esta fucking master que estamos teniendo, segunda fucking master en poco tiempo, pero desde luego la ocasión lo merecía, con Mitago, que acaban de estrenar en otro mundo, en otro tiempo, su nuevo trabajo de estudio, un trabajo que nos comentabas, Dani, con el que estáis muy contentos y que podríamos ir comentando brevemente, porque tampoco nos queda mucho tiempo de programa y queremos escuchar una canción más de este nuevo disco, pero que vosotros mismos lo definís como que habéis dado un paso adelante, una evolución. Yo noto también que hay, obviamente, la esencia de Mitago con temas muy reconocibles de anteriores etapas, pero que sí que habéis introducido cositas nuevas, ¿verdad? Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que, bueno, mal hubiese sido un paso atrás. El paso atrás bien. Se dice que es para coger impulso, pero no era el momento. Exactamente. No, pero ha sido un paso de gigante hacia adelante. La entrada de Eddie ya supuso un giro de 180 grados. Sí, cierto. Lo destacó también mucho Luca el día que lo tuvimos por aquí, ciertamente. Sí. Eddie, aparte de que es un tío... vamos, bestial, es una gran persona, es un músico brutal, ¿no? Entonces tenía muchas ideas compositivas, es un tío que se supo adaptar muy bien, es decir, no quería imponer su forma de composición, sino adaptar lo que él sabe a lo que ya era Mitago, ¿no? Porque él ya llegó con unos temas que estaban en su inmensa mayoría compuestos, ¿no? Entonces se supo adaptar muy bien, supo tomar muy bien el ADN de Mitago. Y ha quedado una cosa fantástica, ¿no? Claro, al final los trabajos de Luca también a nivel armónico, compositivo y evidentemente todos los demás, ¿no? Han sido los factores diferenciales, porque siempre lo he dicho, pero Tequila, Suelta y Tea, aunque fuesen unos temas que estamos muy contentos, ¿no? Fue un menú de degustación y se hizo in extremis, porque ya... tuvimos varios percances, ¿no? El guitarrista que teníamos se fue, entonces Luca entró al final de todo y decir, mira, aprendete estos temas, los has de grabar el mes que viene. Entonces no tuvo tiempo para realmente volcar todo el genio creativo, ¿no? Este disco es el que hubiésemos querido hacer hace tiempo, ¿no? Pero lo hemos gestado, lo hemos trabajado, le hemos dado mimo y cariño y al final ha salido lo que tenía que salir, ¿no? Entonces estamos muy, muy contentos. Se ve claramente la sonoridad, la forma de producir el disco. Hemos vuelto a contar con Xavi de Emma Studi, ahí en Terrassa, que hizo un trabajo magnífico en el primer EP y en este también, ¿no? Y la verdad es que sí, a nivel musical, compositivo, a nivel de producción, a nivel de todo, incluso madurez de la banda, hemos dado un paso de gigante, ¿no? Y sin perderla, como comentabas, la esencia. Y aparte también nos pusimos como objetivo uno concreto, que era el intentar hasta donde pudiéramos desmarcarnos de bandas que por una cosa u otra, ¿no? Ya sea porque compartimos instrumentos, a veces un poco la parte más gráfica, la parte de imagen, del género, ¿no? Intentar diferenciarnos. Ajá. Que la gente escuche Mitago y sepa que es Mitago, ¿no? Porque ahora mismo, entre comillas, con la facilidad de hacer una cosa u otra, pues al final hay mucho copy-paste, ¿no? Es decir, de bandas que son básicamente el calco de otras, ¿no? Pero con otra tipografía en el logo y con una imagen un tanto distinta, ¿no? Sí. Entonces, es algo que se viene produciendo durante toda la historia también, ¿eh? O sea, en todos los estilos dentro del género del rock, esto sucede muchísimo. Exacto. Pero bueno, ahí nosotros vimos realmente como una... bueno, algo que queremos abanderar, ¿no? Ya sea, es más arriesgado, es cierto, porque al final intentas que tu objetivo sea el desmarcarte, ¿no? Que a veces hay mucha banda que considera que su estrategia, la que es mejor a seguir, es intentar ser el calco de, bueno, pues no, para simplemente atraer a un target que sea similar, no, que sea el mismo, ¿no? Sí. Nosotros, pues, decidimos hacer un cambio, bueno, seguir la diferencia que veníamos ya practicando desde el EP, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido, es decir, independientemente de que te pueda gustar más o menos, pues sí que sabes que es Mitago. Entonces, es una línea que queremos seguir, ¿no? Por ejemplo, sentimos en la parte... Es porque eso es muy sencillo, es decir, realmente nosotros como músicos tenemos la capacidad de decir, quiero hacer un disco que suene, o sea, de Mitago, que suene a X Band. Lo podemos hacer. Es decir, al final son cosas que tú puedes... rescatar herramientas, recursos armónicos a nivel de sonido, etc., que tú puedes hacer un calco de. Siendo una banda tal, vale, yo soy esta banda y hago el calco de esta banda, perfecto, perfecto. Pero no quisimos, cuando hacíamos algo que nos recordaba a, hostia, decíamos, hey, cuidado, que a lo mejor quizá por aquí no es. Obviamente que nos han dicho, y ya simplemente, ya en comentarios y tal, ya aparece nuevamente... que no nos parece mal, nos encanta, es decir, yo que sé, Mago, hostia, en plan, a veces te ha parecido, ¿no? Gente como irónica que pone Mago, en plan como interrogante, ¿no? Eso me hizo mucha gracia en un comentario hace poco. Bebe conmigo esta noche, ¿no? No deja de ser a veces que nos dicen que son temas muy parecidos. Obviamente, es decir, al final es folk y el folk es música del pueblo. Igual que, por ejemplo, Amago, y es música de cantar y de bailar y de festejar. Sí, entonces, al final, incluso la música vulgarmente dicha como céltica o irlandesa y demás, es decir, al final son muy modales. Es decir, juegan siempre con mismas distancias, armonías, cadencias, etc. Entonces, al final, quieras o no, se va a parecer, ya lo sabemos todos. Es decir, no hace falta reiterar en lo mismo, ¿no? Porque al final te haces un prestado. Pero eso no quita que esa banda pueda tener una identidad propia. Te tendrías que plantear, si dices eso, te tendrías que plantear tú, si es que lo que pasa es que no tienes suficiente bagaje musical para poder compararme con otras bandas, que no sea la que siempre me dices, que es Mago de Oz, ¿sabes? En este caso, es decir, yo soy el primer fan de Mago. Pero no nos sacamos la bandera de que venimos de. Pero no queremos hacer exactamente ni lo mismo, ni ser un calco, etc. De Mago de Oz o de otra banda grande, ¿no? Porque creo que es muy poco original y no es el camino que queremos ni Tago. Ya sea para bien o para mal, porque a lo mejor nos la pegamos y nos quedamos en nada, o al revés, a lo mejor conseguimos ese público de culto que ya dice, por fin, una alternativa que no es Mago de Oz. Sin quitar, obviamente, que eso, ¿eh? Es decir, yo amo al público de Mago, yo soy público de Mago, es decir, no soy un detractor ni mucho menos de un hater. Pero sí que es cierto que estoy, incluso la gente también de mi alrededor, imitamos así, ¿no? Es decir, estamos a veces un poquito quemados de este rollo. Y aparte, lo bueno de imitamos es eso, que tú les preguntas a cada uno y venimos de un palo distinto. Por ejemplo, Luca, ya te lo había comentado una vez, ni siquiera escuchaba ni folk metal ni historias, él viene del thrash. Entonces, claro, al final es una cosa que está guay porque después, en lo que sería el material de Mitago, nosotros en lo personal, porque tenemos que etiquetar, pero es que a mí no me gusta ni siquiera la etiqueta de folk metal, me parece completamente, o sea, que es simplemente un porcentaje muy mínimo de Mitago. Es decir, nosotros folk metal propiamente, entendido, yo por ejemplo, folk metal entiendo como el Beatty, de la banda que son suizos, ¿no? Para mí eso es un folk metal. Yo no soy folk metal. Es decir, lo único que para que se entienda un poco de género y tal, claro, tienes un violín, ya está. Tienes una flauta y haces guitarras eléctricas. Hostia, pues ya está, eres folk metal, ¿no? No, es una etiqueta más como podría ser otra, pero Mitago yo creo que es mucho más. Es decir, Mitago es Mitago, ¿sabes? Entonces, la gente que se enamore de Mitago, y en este, yo creo que es, en este CD sí que se ha demostrado que tenemos una identidad propia que va más allá. Sobrepasa la frontera del folk metal estricto que se encorseta en Mago y en, bueno, incluso en Sauron, que de hecho tiene más lejos. Hay una canción que está, es un homenaje, para que de aquí no se extraiga que yo soy un detractor, al revés, es decir, yo soy un amante tanto de Mago como de Sauron, que serían los grandes referentes de este país, ¿no? Pues hay un tema, que de hecho es el séptimo, creo que sí, Desde el Bosque. Ajá. Que es un tema homenaje a Mago y a Sauron, que de hecho hay un momento que dice la bruja y el juglar, es decir, de hecho es el que estaba claro. Es el que estaba sonando como música de fondo hasta hace unos instantes. Pues mira, ahora mismo, pues mira, ahora mismo está sonando el tema que cierra el disco y además le da la vuelta al título, porque se titula En otro tiempo. Sí, en otro mundo. Todo esto que nos estás contando, Dani, ya tenéis 6 fechas aquí marcadas, señaladas en el calendario, en el cual vais a demostrar todo esto que nos cuentas. Yo te estaría preguntando mucho más rato, porque además se me van a quedar bastante cosas en el tintero, pero es que nos quedan 2 minutos del programa. 2 fechas súper especiales, en México, 16 y 17 de enero, Naucalpan en acústico, y el 17 en Ciudad de México, en la colonia Nápoles, precisamente donde estuve viviendo yo la temporada que viví en la capital mexicana, en el McCarthy's. 2 shows muy especiales. Mitago, otra banda asociada que va a saltar el charco. Sí, así es. Sí, está hoy. Bueno, de hecho, esta vez saltaré yo únicamente con banda de soporte de allí, que son La Agonía de Leonora, que son grandes. Un sistema que se utiliza mucho ahí en México a la hora de llevar artistas de España, sí. Sí, claro, claro. Sí, sí, está. La primera fecha está organizada por Zugarita, que la haremos en Naucalpan, en la azotea café. Y después el 10, pues es un básicamente pues eso, ¿no? Esta era una convivencia, habrá sorteos, una ocasión muy especial, habrá un pequeño acústico, rueda de prensa, etc. Y el 17 sí que haremos el eléctrico, Kumbala soporta también la agonía de Leonora, grandes músicos y grandes grandes amigos. El McCarthy's, que está organizado esta vez por Horus Producciones. Sí. Y la verdad es que muy bien, o sea, estoy muy contento, tengo unas ganas enormes. Hay mucha gente que se está sumando al evento, tanto del primero como del segundo. Yo estoy flipando, la verdad, sinceramente. Pero muy bien, o sea, estoy muy contento de esta vez saltar yo solo, como escaramuza, como primera incursión, ¿no? Pero ya el gran proyecto, claro, es poder llevar a la banda en el 27. Lo siento, Dani, te voy a tener que cortar. Nos quedan 28 segundos de programa y nos tenemos que despedir. Rosa, venga. Nos vamos. Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido en tanto Santa Rascación a la Cascarla. Dani, muchas gracias por habernos atendido. Mucho éxito en México. Estaremos en contacto. Esto ha sido esta entrevista con Vitago y está sonando en otro tiempo, en otro mundo. Mañana más.